El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todos y todas bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad, a todos esos runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo que están conectados a través de la señal de 940 AM y por la www.casadelacultura.gob.es. Les saluda Yumago Ortiz, muy buenas tardes. En el programa de esta tarde tendremos nuevamente un encuentro con Latinoamérica y el Caribe a propósito de la celebración de los 10 años de mandato del presidente hermano Evo Morales y del sexto año de fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. En este marco, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita a todos ustedes a participar del magno evento en conmemoración al sexto año de fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Este acto se llevará a cabo el viernes 22 de enero en el hemiciclo de la Flaxon Ecuador a las 11 de la mañana. Justamente también se va a realizar la festividad de la Alacita, que es una fiesta de origen aymara, con la imagen y el símbolo del muñeco Ekeko, que significa del dios de la abundancia, de la fertilidad. De la mano del compañero Ramiro Duque, miembro del Comité Ecuatoriano de Solidaridad con Bolivia, reflexionaremos sobre los seis años de creación del Estado Plurinacional de Bolivia y conoceremos más sobre la fiesta de la Alacita. Bienvenido y muchas gracias por tu presencia. Solo saludamos por el momento. ¿Cómo estás? Qué gusto contar contigo acá. Buenas tardes, Yumi. Gracias por la invitación. Qué bueno estar a los tiempos por acá, por la radio. Y aquí estamos para conversar, para compartir. Siempre mi punto de vista es el compartir. Como ciudadano común y corriente, yo siempre digo el vered andante, nada más, ¿no? Como un hermano más de esta patria grande, mi querido Ramiro. Exactamente, un hermano más. Muchísimas gracias, hombre comprometido con todos estos procesos sociales, revolucionarios e históricos. Y tiene toda una relación importante con esa conexión de la madre naturaleza y el desarrollo que se puede hacer a través de la misma. Bienvenido. También esta tarde tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Ya estamos, contaremos y hablaremos del Centro Cultural Humacantao, que es filial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es dirigida por Teresa Ramos y Rómulo Pino, que hacen un excelente trabajo y varias actividades importantes. Y justamente vamos a hablar con ella más adelante para hablar de las actividades y también de la posición que tiene el Centro Cultural Humacantao acerca de la Ley de Cultura. Bienvenida, mi querida Tere, qué gusto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Yuma, es un gusto nuevamente, creo que es un buen comienzo de año estar contigo en esta entrevista, yo te agradezco un montón. Más bien, es un placer, muchísimas gracias. Bueno, y más adelante, si vienen los compañeros, dentro del marco de la CELAC 2016, que se va a realizar la próxima semana en la sede de UNASUR, como lo mencionamos el día de ayer, se va a realizar el Foro de los Pueblos en defensa de los procesos democráticos y soberanos de América Latina.

hago el rosero quiteño, hago la colada morada, y pues por estas fechas yo hago el chihuil. Así es que yo muchas gracias a la licenciada Yuma Ortiz y Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, y ya también se suma a la mesa de trabajo nuestro querido Milton Chamorro, como les mencionaba. Ellos justamente el día 26, la próxima semana, 26 de enero, van a realizar el Foro de los Pueblos en Defensa de los Procesos Democráticos y Soberanos de América Latina y el Caribe. Saludemos, mi querido Milton, qué gusto, qué placer. Bueno, usted es un colega más, ha hecho radio muchísimo tiempo. Qué gusto contar con tu presencia. Muchísimas gracias, Yuma, compañeros de la mesa, querido compañero que siempre hemos estado también en estos andares, y también compañera, bueno, chévere, y al público que nos está escuchando. Luego que me va a dar la palabra Yuma, ahí sí quisiera contarles lo que estamos haciendo. Mientras tanto, un abrazo a todos los que nos escuchan. Qué gusto. Bueno, vamos al primer corte musical y justo nos vamos celebrando los 10 años de mandato del compañero hermano Evo Morales y también del sexto año de creación del Estado Plurinacional de Bolivia. Por supuesto, música boliviana con Araúi Aymara. Camino regando de flores la senda que avanzo llegando hacia ti. Levanto la vista y el cielo lo encuentro cuajado de luces y brillos transparentes de gama prismal. Y mis ojos brillan despidiendo mi y de ellos brotan gotas transparentes agradeciendo. Mis brazos se alzan y mis pies que van corriendo. Mis labios gritan gracias, gracias, mi cabello flota por las nubes. Mis ojos irradian luz y alegría y miran. Manos desprenden cuando las entiendo. Miles de flores, miles de aromas. ¡Ay, Mara! Hola, soy Teresa Ramos, integrante de Uma Cantao, Centro Cultural. Un saludo a Yuma y felicitaciones muy sinceras por este hermoso programa que se llama Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Rómulo Iván Pino, director del Centro Cultural Uma Cantao, extensión en Chimacayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y estamos nosotros deseosos de enviar un mensaje y un saludo enorme a Yuma Ortiz, quien hace el programa Trazos de Nuestra Identidad, que se identifica con nosotros y con la cultura popular y con un nuevo cambio. Saludos, Yuma. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, estamos ya en nuestro segmento de Encuentro con Latinoamérica y el Caribe. Como les dije al inicio, reitero la bienvenida al compañero Ramiro Duque, miembro del Comité Ecuatoriano de Solidaridad con Bolivia. Justamente vamos a hacer el análisis, la reflexión sobre los 10 años de mandato de nuestro presidente hermano Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y también sobre la festividad del Equeco o la festividad de la Alacita, que es una feria que a partir de la imagen del Equeco, que simboliza la abundancia y la fertilidad, justamente todos los 24 de enero se reúne, justamente es una fiesta de la paz de Bolivia, en el sector de la paz en Bolivia, donde se hace una fiesta enorme, una feria artesanal con un sinnúmero de miniaturas. Es el día, dicen los bolivianos, que es para pedir lo que usted desee, material y espiritual. Pero vamos allá a esa conexión con nuestros sapos tutelares, con nuestros elementos, con nuestra madre naturaleza. Mi querido Ramiro, 10 años de mandato del presidente hermano Evo Morales, que se apresta a venir la próxima semana para esto del encuentro de la CELAC. Bolivia ha tenido muchos cambios. El mismo hecho de crear y cambiar el nombre, ¿verdad? Y reconocer que son un Estado intercultural, plurinacional, y concebirlo así, es el sexto año de creación como Estado plurinacional de Bolivia. Bienvenido. Gracias, Yumi. Y sí, realmente estamos festejando, conmemorando dos fechas muy importantes. Una, el inicio del mandato hace 10 años del hermano Evo Morales, y la otra, pues, 6 años ya de ser Estado. No solo de haber cambiado el nombre, no solo es eso, así porque es, eso es una circunstancial, forma. Formal nada más. En el fondo, ¿qué significa que en vez de República de Bolivia ahora se llame Estado Plurinacional de Bolivia? Significa que tanto en la Constitución cuanto en la acción política del gobierno, esta es una determinante, es decir, reconocer las nacionalidades que tiene Bolivia, es decir, todas sus comunidades indígenas que tenían una nacionalidad, como tenemos en toda América. Milenarias. Y en Bolivia son 36 nacionalidades las que han sido reconocidas por la Constitución y obviamente por el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces tiene un significado tremendo. De reivindicación, ¿sí? Histórica. Definitivamente. ¿No? Porque viene, claro, en la Asamblea y en la Constitución se hace este reconocimiento y se le cambia el nombre. Y se empieza pues a trabajar como tratando de hacer efectivo este cambio, ¿no? Integrando a las comunidades. Hacer partícipes de este proceso, ¿no? Exactamente. Y revolucionario, de liberación, socialismo comunitario que le denominan, ¿no? Realmente ahí hay mucho de la vida comunitaria. No sé si llamarle socialismo realmente, pero el vicepresidente García. Así está, o sea, tiene mucha semejanza, ¿no? Con aquello que todavía que estamos soñando bastante, pero bueno. Y aparte el sentido de término de comunidad. Comunidad, ¿verdad? Ese es el término vital, que es la base vital, de nuestra organización comunidad, histórica, ¿no? Comunidad. Es decir, es la comunidad, la organización la que responde por todos y cada uno de los que la conforman. No es un presidente, no es un gobierno el que va a hacerse cargo de eso, sino que es la comunidad. Todos para uno y uno para todos, como dicen, ¿no? La comunidad para todos y todos para la comunidad. Ese es un sistema nuevo. No nuevo en el sentido de conocimiento ancestral. Ese es un sistema que teníamos aquí precolombino. Así es, milenario por eso dice. Donde vivíamos en una Abya Yala que llamamos, que sí, llaman los, ¿no? No es la América, porque en ese tiempo ni se conocía que será la América, pero latina. Pero bueno, el Abya Yala, donde se vivía realmente en comunidad. Toda América vivían, tenía sus comunidades y eran compartitivas, si cabe el término, ¿no? Es decir, que vivían para la comunidad que respondía por todos, para su alimentación, para su salud, para su educación, para todo. Esa relación hombre-naturaleza también importante y la reciprocidad entre los seres humanos. Ese es el Abya Yala, ese es el suma causa o el buen vivir, ¿no? O el vivir bien, como determinan. Ese es realmente el buen vivir, en donde tenemos que estar atentos a que hay un elemento que no entra ahí, que se llama mercado, ¿sí? Entonces, el buen vivir con el mercado difícilmente van a poder cohesionarse. Difícilmente, porque el mercado es competir y en cambio el buen vivir es compartir. Entonces, prácticamente el uno va a tapar al otro y viceversa. Es algo un poco difícil. Por eso es que a veces no entendemos acá cómo creemos que el mercado nos puede sacar del mercado para ir al buen vivir. A veces es una contradicción, pero bueno. Y esto ha permitido que Bolivia, ¿verdad?, en estos 6 años de este referente del Estado como Estado plurinacional, ha habido muchos cambios, mi querido Ramiro. Definitivamente, ha habido muchos cambios. Y el hecho de que las comunidades se integren a la vida política de Bolivia hace también que el hermano Evo Morales tenga esta trayectoria hasta estos días, ya 10 años, ¿no? Por y también su elección democrática, claro, ¿no? Y empezó por ser senador y tener muchas funciones dentro de lo que significa el representar y trabajar por su pueblo, por sus comunidades. Y de las bases, ¿no? Exactamente. Y es él está ahí por el voto democrático. Ese es el otro punto que nos trae a colación, porque ahora tenemos que por el voto democrático ha pasado algunas cosas en América, como en Venezuela y Argentina. Pero tenemos nunca que olvidar que eres el voto democrático el que se impuso, no otra cosa. Y que al voto hayan llegado por tal o cual camino, eso ya es otro análisis. Pero bueno, entonces no Bolivia... No es el caso de Bolivia. Claro, no es el caso de Bolivia. Porque Bolivia se apresta ya al 21 de febrero el referéndum. El referéndum donde se va a decidir si el hermano Evo Morales puede entrar a una reelección más o no. Pero ¿sí? Eso lo decidirá el pueblo. Eso lo decide el pueblo, exactamente. Entonces también están ahí en Bolivia, en nuestro hermano pueblo de Bolivia, están en época de campaña, ¿no? Y entonces ahí participan todas las comunidades, todos los hermanos indígenas de Bolivia, que son muchísimos, son como un 70 y más de la población de Bolivia. Son los que ahora deciden el destino de sus pueblos, de su estado plurinacional, no de su país, de república, sino de su estado plurinacional. Entonces ya tendremos también los resultados allá, desde luego tenemos buenas perspectivas. Por supuesto, a pesar de lo que intenta hacer la derecha, como en todos nuestros países, ¿no? Manejado por el imperio. En todas partes tenemos ese riesgo, pero yo creo que Bolivia está lejos, bastante lejos de que sea víctima de ese intento nuevamente de la derecha. Es una fecha muy significativa la que se está celebrando el día de hoy. Y no solo para Bolivia, sino para toda América. Es que justamente decíamos, Bolivia ha enseñado a toda América que en América somos solo hermanos, todos. O sea, este asunto de los nacionalismos como países es muy destructivo porque es competitivo, ¿no? No olvidemos siempre que estamos Hitler fue un buen nacionalista. Exactamente. Entonces, eso destruye. Pero el nacionalismo entendido como comunidad es otro asunto totalmente diferente. ¿Sí? Es la vida de comunidad, de compartir. Y eso implica que se hayan surgido y apoyado al compañero Evo Morales en varias transformaciones, desde la constitución, el apoyo a la educación, la nacionalidad de los recursos. Eso le dio una pauta al gobierno boliviano, mi querido. Claro, nacionalizar los recursos naturales, especialmente el gas, fue un asunto económicamente trascendental en la economía de Bolivia, y eso le dio todos los recursos y toda la herramienta al hermano Evo Morales para poder hacer la obra que está haciendo. O sea, estamos en una época de una reestructuración en la distribución, entiendo yo así más que nada, ¿sí? Distribución de lo que pertenece al pueblo. Y equiparar más, ¿no? Exactamente. Y Bolivia está en términos económicos muy bien, ¿no? Está a la vanguardia, es un referente importante para los países latinoamericanos y mundiales, ¿no? Es un referente para Bolivia. Ahora se está a la vanguardia de América, Bolivia, ¿no? Con la gestión del hermano Evo Morales. El hermano Evo Morales también tenemos que entender que tiene sus raíces aymaras. Uh-huh. O sea, es de extracción totalmente indígena, ¿sí? Entonces, es un hombre que ha sentido lo que sienten sus hermanos indígenas en Bolivia, y por eso tenemos estos resultados, ¿no? Tomando en cuenta que el hermano Evo Morales, por ejemplo, no es ningún PhD, ni académico, ni super académico, ¿no? Él no, creo que no llegó ni siquiera a ser bachiller, pero he ahí, eso nos está demostrando que realmente es el amor al pueblo, las ganas de servir a su pueblo, el recordar su historia, lo que les lleva a hacer una buena gestión. Y el compartir para ir desarrollando los caminos adecuados. El día de mañana, ¿qué va a pasar, mi querido? Que ya habíamos hecho un preámbulo, pero invitarles a todo el público ecuatoriano, a todos los latinoamericanos que viven en esta hermosa, en la mitad del mundo, en este país llamado Ecuador, invitarles a que apoyemos, nos integremos a este festejo el día de mañana, pero sobre todo también conozcamos cuáles han sido los logros, cuál ha sido el proceso político del Estado Plurinacional de Bolivia en estos 6 años. Claro, desde luego, el día de mañana en la Flaxo, esto queda por la Pradera y Almagro, ¿no? Ajá. Ahí vamos a tener un evento... Un mega evento, ¿no? Donde va a estar a asistir todo el cuerpo diplomático, y vamos a tener expositores que nos explican el proceso boliviano. Va a ser una fiesta ahí, porque también va a haber danzas, también se va a hacer arte. Es más, tenemos un embajador que es todo un artista, pero de mucho peso, un maestro. Hicimos música del maestro. Exactamente. Juan Jurado. Y más que nada es un embajador que se ha desatado de ese protocolo, porque él comparte siempre su arte. Es extraño realmente. Un abrazo a nuestro querido embajador. Desde aquí un abrazo a nuestro hermano, a toda la gente de la embajada. Nuestro querido Manuel Monroy. Tenemos ahí algunos artistas. Manuel, pues, también un artista de peso y de mucha fama. Entonces, vamos a compartir, porque esta fiesta política de Bolivia es una fiesta para todos. Es una fiesta de América. Entonces, todos nosotros, hermanos de América, podemos estar ahí. Y, desde luego, quedan cordialmente invitados y les agradeceremos. Será para nosotros una felicidad poder recibirlos en este evento. Luego de eso va a haber el pequeño evento de la alacita. De la alacita, ¿no? Que parte de este apu tutelar, de este símbolo, ¿verdad? Uh-huh. De origen aymara, conocido como el muñeco de Lequeco, o en lengua aymara, Iquicu. Está bien, Iquicu, ¿no? Ajá. Es un dios andino representado por una pequeña estatua, resultando en la transformación sincrética del dios precolombino de la ambulancia, y la fertilidad y la alegría en la civilización Tiwanaku. ¿No? Esta tradición se originó en la época prehispánica, adquirió aceptación y vigencia en la sociedad de la época colonial y en la actualidad es un elemento cultural común en la sociedad boliviana y es una de las fiestas tradicionales más importantes de Bolivia. Y de ahí parte la feria, ¿verdad? ¿Cómo es? Por eso le dan el nombre de Alacitas, es una feria artesanal. ¿Y qué representa para que mañana vayamos todos con todos los mejores deseos? ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, la Alacita en el idioma aymara, tengo entendido, significa cómprame, ¿no? Ajá, es cómprame. Cómprame. Quiere decir cómprame. Entonces, este ritual, digamos, esta parte cultural del pueblo de Bolivia se remonta a 2000 años antes de Cristo. Esta figura del equeco que existe real de aquellos tiempos de hace 2000 años antes de Cristo es recuperada hace poco. Y con el vestigio precolombino, claro, y era de cerámica, ¿no? Es de encontrada, es de piedra, es no de es cerámica. Es encontrada en un museo de Berna, en Suiza, y le encuentran ahí, y nuestro hermano canciller David Choquehuanca logra recuperarla y traerla nuevamente a Bolivia. Entonces tenemos la original. Pero la historia es también de que cuando vienen los invasores europeos hace 500 años, prohíben esta fiesta del Iquicu en ese tiempo. Sí, claro, le prohíben y le desaparecen a la fiesta, ¿no? Pero cuando se empiezan los movimientos revolucionarios en 1785, más o menos, a fines del 1700, Tupac Katari. Empieza pues a hacer su revolución y a tratar de independizarse, como empieza a suceder en toda América. Y entonces dicen que le secuestran al alcalde de La Paz, ¿no? Pero que había indígenas que le ayudaron a este alcalde a sobrevivir, porque lo que hicieron fue cercarle, ¿no? Y le quitaron el abastecimiento de alimentos, de agua, de todo. Y entonces algunos indígenas le proporcionaron quinoa, le proporcionaron algunos alimentos para que él se salve. Y es en agradecimiento a esto, el alcalde empieza de forma clandestina, porque era prohibido, a recuperar la fiesta del Equeco. Y parece que en agradecimiento a sí mismo el pueblo toma la figura del alcalde. Por eso ahora el muñequito no es incaico, ¿no? Exacto. Es la figura de este alcalde, gordito, con bigotito, ¿no? Dicen que es la figura del alcalde. Ese es el Equeco. Pero es una fiesta muy profunda para el pueblo boliviano. Y de esperanza y de fe, ¿no? Dice que concede deseos, ¿no? Claro, eso ya depende de la fe, ¿no? Si usted quiere tener un carrito, pues toma la fotito. Entonces esas alacitas, que es cómprame, que es una feria, ajá, donde existe una diversidad de artesanías, pero todo en miniatura, para que justamente se ofrenda al Equeco. ¿Cómo es el ritual como exactamente tal? Exactamente. Bueno, mañana vamos a tener, después de la celebración sexto año del Estado Plurinacional, vamos a tener unos dos pisos más arriba, nomás en el mismo edificio, el ceremonial este del Equeco. Así que les invitamos, dejemos con la duda. Exactamente, les vamos a dejar con la duda para ver por qué es toda una ceremonia. Entonces, a las 11 de la mañana vamos a acudir para esta celebración del sexto año del Estado Plurinacional de Bolivia. Y después, inmediatamente, se termina esto con los foros, con el diálogo y el análisis, la fiesta. Luego va a las 12 del mediodía, inmediatamente, es la fiesta en homenaje al muñeco Equeco, de la fertilidad, de la abundancia, y a través de esta alacita. Así es que si usted quiere tener cosas materiales, espirituales, es el momento. Así que mañana los esperamos, 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde va a ser este magno evento de fiesta, de solidaridad, de integración, y que no se pierdan nuestras prácticas y rituales, que es un sincretismo, pero que fusiona mucha, mucha identidad milenaria. Esa es la base. Por eso nuestros pueblos son maravillosos y por eso hay que seguirlos fortaleciendo, trabajando mancomunadamente la unidad y compartir esa palabra. Exacto, es lo que nos han enseñado los bolivianos, uh-huh, nuestros hermanos, ¿no? El compartir. ¿No? Uh-huh. Recibir y dar, eso es parte de la reciprocidad. Muchísimas gracias, mi querido Mario, a ti, y sobre todo, pues, que no sea la primera vez ni la última vez. aquí estaremos siempre que tú nos invites, ¿no? Con supuesto que sí. Vamos rapidísimo a hacer el corte musical y nos vamos justo con el Papirri y nos vamos con Manuel Monroy, un cantautor, él es agregado el consejero político de la Embajada del Estado Plurinacional, pero es todo un artista al igual que el embajador. Y vamos a escuchar justo las fiestas de la Alacita. Entierro los dolores, barnizo los humores, el corazón palpita. Esquivando trancaderas, cambistas y problemas, voy a las alacitas. 9 mistura a las 12, pintando la rutina, cambiamos el planeta. A chayar la esperanza, una fía tigrado circula por mis venas. A la cita, a la plena. A la cita, rebaja casera, a la cita, a la rila, sé que el equipo cambiará mi vida. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera, a la cita, a la rila, sé que el equipo cambiará mi vida. Tener pasaporte, viajar al polo norte, pasaje con su visa. Raspadillo de canela, anticucho, mata, pena, enterrarme masitas. Quiero cóctel de soya, 5-0 chico bolas, negrito de alcancía. Gato paseño picante, gomero bien galante, suerte sin blanquitas. A la cita, a la plena. A la cita, rebaja casera, a la cita, a la rila, sé que el equipo cambiará mi vida. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera, a la cita, a la rila, sé que el equipo cambiará mi vida. Te veo tan distante, con ojos de pescado, derrites mi alegría. Mejor si crees, vidita, cuidado que el equeco te vuelva de a la cita. Es solo ver al plomero, con su título de ingeniero. Es solo ver a mi abuelo, compro $1,000 en un peso. Es solo ver a la Hilaria y el camión que soñó su infancia. Es solo ver al banquero con la santa mancha por vaca. Mi pueblo no necesita de una isla de la fantasía donde se cumplan sus sueños. Para eso está. A la cita, a la plena. A la cita, rebaja casera, a la cita, a la rila, sé que el equipo cambiará mi vida. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera, a la cita, a la rila, sé que el equipo cambiará mi vida. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera, a la cita, a la rila, sé que el equipo cambiará mi vida, sé que el equipo cambiará mi vida, sé que el equipo cambiará mi vida. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Siempre que se hace una historia. Bueno, reitero la bienvenida a este gran amigo, como es Milton Chamorro. Chamorro, no me iba a equivocar, no te preocupes. Bueno, y como mencionábamos, dentro de la CELAC, de la sexta cumbre de la CELAC, se va a realizar el encuentro de los pueblos en defensa de los procesos democráticos y soberanos de América Latina. Esto está organizado por ALBA, Articulación de los Pueblos, capítulo Ecuador, y que se suman varias organizaciones sociales. Un poco cuenta, nosotros dijimos que iba a ser el día martes 26 a partir de las 3 de la tarde, ¿verdad? Aquí en la Casa de la Cultura, en la sala Dimitrio Aguilera Malta. La entrada es totalmente libre, la idea es que acudan y que te alencemos, porque es la primera vez que dentro de los encuentros de la CELAC no se hace un encuentro de los pueblos paralelo como se venía haciendo. Entonces va a realizar este foro por iniciativa de ALBA, Articulación de los Pueblos, y también han creado ustedes un manifiesto para ser entregado. Van a también a contar con la presencia de expositores de las embajadas de Bolivia, Venezuela, Cuba, ¿verdad, mi querido Milton? Invitemos rápidamente. Ya, muchísimas gracias. Quizá un antecedente rapidísimo también. A ver, la CELAC es uno de los espacios regionales muy fundamentales, que creció y nació hace poco tiempo, en el 2011. Pero la idea de la CELAC es del sueño de Bolívar. La idea de la CELAC es el sueño de los grandes próceres que tenemos en nuestro continente, ¿no es cierto? En el 2011 se crea la CELAC. Uh-huh. Y normalmente cada cumbre que han hecho en otros países, uh-huh, ha habido las cumbres paralelas de los pueblos. Así es. Porque los pueblos tienen mucho que decir y de alguna manera orientar a sus gobiernos los pueblos. Así es. En esta vez, por condiciones, diríamos, económicas y por falta de tiempo, nuestro país no hizo una cumbre paralela invitando a todos los movimientos sociales del continente. Así es. No hubo plata, etcétera, etcétera. No, pero van a venir ya algunas organizaciones del continente, no de todos los países, ¿no es cierto? A este foro que van a organizar. A este foro que está casi organizado, que está ya en camino, ¿no es cierto? Que se va a realizar, sí, más bien dicho. Como no hubo una convocatoria desde el Estado ecuatoriano, entonces las organizaciones sociales se autoconvocan para planificar un encuentro, un foro, no sé, y sale lo que hoy llamamos el Foro de los Pueblos en defensa de los procesos democráticos y soberanos del continente, ¿no? De América Latina y el Caribe, sí, que es importante. Y ahí están. ¿Por qué en defensa, mi querido Milton? ¿Por qué hay que recalcarlo tanto? Los últimos 15, 20 años, nuestra América Latina vuelve nuevamente a tener esperanzas y a galopar con otros modelos distintos a partir de la decisión de los pueblos. Diríamos de los pueblos, así, ¿cierto? Es. Comenzamos con Lula en Brasil, ¿no es cierto? Comenzamos con luego comandante. Obviamente, luego no, estamos en Lula, Lula, luego viene el comandante Chávez, ¿no es cierto? Luego viene Evo, luego viene Kirchner, luego viene Pepe Mujica, ¿no es cierto? Ecuador. Luego Ecuador, Nicaragua nuevamente toma el poder de los sandinistas, ¿no es cierto? Luego entramos nosotros, ¿no es cierto? Hace 9 años, ¿no es cierto? El presidente Rafael Correa. Y todo ese conjunto de gobiernos democráticos progresistas plantean algunos espacios, entre ellos la CELAC, la UNASUR y la ALBA, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué la defensa entonces? Porque estos procesos democráticos progresistas de nuestro continente, de nuestro país, no será la panacea de todos, uh-huh, pero son los mejores espacios, son los mejores momentos históricos que ha tenido la historia de la América Latina. Uh-huh. Primero con Cuba, obviamente, que nunca claudicó, se mantiene el Cuba. Así con su revolución. Heroico, luego los sandinistas con la revolución de Nicaragua. Así Nicaragua es. Pierde las elecciones, pero vuelven después de 10, 15 años después a tomar nuevamente el poder. Pero con en el caso de Cuba y de Nicaragua, con costos sociales altísimos. Así es decir, con muertos, con huérfanos, con todo atrás. Los procesos democráticos, ¿no es cierto?, progresistas del Cono Sur, en cambio, han sido desde la vía electoral. Así es. Es decir, sin costos sociales, es decir, desde la razón, desde la política, desde la conciencia y la necesidad. Y la esperanza, ¿no es cierto?, y la necesidad, que es otra cosa, ¿no es cierto? Cuba y Nicaragua con muertos. Uh-huh. Nosotros en América Latina del Sur, con el pensamiento, con la conciencia, ¿no es cierto?, con la movilización, logramos estos gobiernos. Inspirados también por esos grandes ejemplos, ¿no?, de Cuba, de Nicaragua, pero también de esos grandes líderes, ¿no? También, ¿no? Históricos, ¿no? Sí. Simón Bolívar, etcétera. Entonces, Alfaro. por eso el nombre de Foro de los Pueblos en defensa de estos procesos progresistas. Por eso el nombre. Ya. Dime, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes van a participar? ¿Qué temas se van a tratar, mi querido Milton? A ver, este foro tiene una agendita de un día. de mediodía, diríamos, no tenemos plata. Media tarde, ¿no es cierto? Pero muy inconsistente. Muy, muy consistente. Entonces, a las 3 de la tarde iniciaríamos con la llegada de los compañeros, ¿no es cierto? Habrá una inscripción hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde será la inauguración, el saludo de bienvenida. Estamos invitando. ¿Y a qué temas? La saludo de bienvenida, estamos pensándole que venga la Paola Pavón, que es la ministra de la Política, que nos dé un saludito. Y van a hablar los dirigentes sociales. Ellos van a hablar sobre la resistencia de los pueblos en contra de la desestabilización en los procesos progresistas y democráticos. Importante. Ahí va a estar el movimiento de mujeres, estamos invitándole a María Quispe, Romelio Gualán, desde el movimiento campesino, desde los jóvenes Francisco García, que es un joven de los barrios del sur, Osvaldo Chica de la CUT, que habla de la perspectiva de los trabajadores, ¿no es cierto? Importante. Y también nos han pedido hablar sobre qué pasa con eso de con la Texaco, con la Chevron, qué pasa con las transnacionales. Yeah. Nuestro país tiene ahí una un reto todavía, un reto, y también tiene una victoria, pero también tenemos una derrota por el tema de que nos están sancionando económicamente los usurpadores, los que se robaron nuestros recursos, los que vinieron a hacer daño, ¿no? Nos están cobrando una multa. Qué paradójico de la historia, ¿no? Es una primera estupidez, parte, diría yo. Sí, no es cierto, es una primera parte. Una segunda parte, estamos invitando a analistas, a Juan Meriguet, al embajador de Venezuela, embajador de Cuba y de Bolivia, ¿no? En donde nos darían sus visiones, sus perspectivas desde los estados. Qué importante. Y sobre todo un poco articular, esa es la idea, mi querido Milton, articular para un trabajo de defensa, de acción y de integración. ¿Sí? Entre los pueblos nos tenemos que unir, compartir lo que sabemos, transmitir esas experiencias, autocorregir y corregir a lo que tengas que corregirse, la depuración que debe haber, pero sobre todo ir con la frente en alto y sobre todo, queridos compañeros y amigos oyentes, defender nuestros procesos, no declinar, no podemos darnos el lujo, pero hay que trabajar. Estos son los espacios, esas actividades nos permiten ir concienciando cuál es el camino y el fortalecimiento que debemos seguir. Sí, y con estos insumos, al final tendríamos un foro abierto con todos los participantes, tal vez hay tiempo con mesas de trabajo, ¿no es cierto? Y para discutir los elementos que están que irían en el manifiesto. Le construimos inmediatamente el manifiesto. Porque ustedes ya tienen una base muy importante, estaba escuchando. Estaba, leyéndolo. ¿No es cierto? Y ahí entregaríamos este manifiesto a un delegado de la CELAC que vendría aquí a la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? O si no es así, una comisión iría a entregar a la CELAC, a los gobiernos, el día miércoles, que sería el 27, en donde es la cumbre ya de los gobiernos de la CELAC. Esa es la idea principal, ¿no? Por eso es que esta convocatoria está abierta. Así es. Para todo mundo. Y es la oportunidad, yo creo. Y que suscriban también el manifiesto todo mundo, todos los que tenemos todavía a nivel de sensatez, solidaridad y hermandad en nuestra sangre y conciencia, ¿no es cierto? Este mandato deben suscribirlo para exigir a los gobiernos que están reunidos al otro día que cumplan las peticiones desde los pueblos. Y no olvidemos, el día martes vamos a este foro y el día miércoles 27, mi querido Milton, nos juntamos, todas las organizaciones, movimientos de solidaridad, todos vamos a estar ahí el 27 en el plantón para dar la bienvenida y decir, aquí estamos, el pueblo ecuatoriano organizado, unido, que compartimos la felicidad que los mandatarios, van a venir 24 mandatarios. 33, ya aumentó. Figúrate tú, o sea, es la primera vez, mi querido Milton, que en el país tenemos tal cantidad de presidentes. Pero sobre todo, dar el saludo, la solidaridad al pueblo de Venezuela, el apoyo al compañero Evo Morales y a toda esta patria grande, a Vilma, a Argentina también. Vamos a ir a hacer otro plantón, ahí les hemos de avisar. Pero muchísimas gracias, mi querido Milton, y bueno, que les vaya súper bien. Y ahí estaremos. Y bueno, y quiero que pues, después de la CELAC y después del foro, hacemos una evaluación. Una evaluación y que términos y el manifiesto. Qué gusto, mi querido Milton. Bueno, vamos a Encuentro con la Cultura, la mujer y el hombre que la genera. El Encuentro con la Cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, mi querida amiga Tere, usted es parte de la casa. Muchísimas gracias por contar siempre contigo acá. Uma Cantao tiene su trayectoria, gente comprometida también, como Tere Ramos y Rómulo Pino, gente trabajadora, actor y gestora de cultura, defensora de los derechos a través de las expresiones culturales. Y lograron hace algunos años atrás formar este centro cultural que es filial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que vienen realizando una diversidad de actividades todos los días de la semana. O casi todos los días. Mi querida Tere, qué gusto. Bueno, Sí, para mí ha sido una sorpresa muy linda contar con el compañero Ramiro y Milton, ¿no? Porque me he enterado de cosas muy importantes, muy lindas. Y que contamos con tu presencia, mi querida Tere. Muchas gracias. Sí, y bueno, eso me ha llenado de optimismo, ¿no? Porque nosotros también creemos en la comunidad, en compartir, y esa es la esencia de nuestro trabajo. Así es, así es, la siempre. Extensión. Y bueno, tenemos... Para este año. Para este año tenemos muchas actividades. Comenzamos el año, como siempre, con los días martes con filosofía. En filosofía, que lo dirige Rómulo Pino, hay un tema muy interesante que se pregunta si es que acerca de la si existe filosofía ecuatoriana. Uh-huh. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y también temas coyunturales, la cuestión ideológica, política que se discute. Sí. Que sería tan chévere que nos invite, ya te vamos a molestar, para que todos los comités vayamos y estos movimientos de solidaridad, mi querido Ramiro, podamos acudir y sumarnos al trabajo tan importante que ustedes hacen. Sí, exactamente, Yuma. Para nosotros es un trabajo bien fuerte porque tratamos de cambiar la conciencia, la forma de vida de las personas, ¿no? A través de la cultura. A través de la cultura. Y eso es un trabajo arduo, ¿no? Que no representa, digamos... No se vive de eso, pero se debería vivir. Pero ojalá que la ley no es rentable, exactamente. Entonces, que nos da muchas satisfacciones espirituales, ¿no? Y bueno, pero a estas alturas de la vida sí es importante tener algo. Así bueno, y aparte sí, dignificar, porque parte de lo que pasa es que también había un concepto tan erróneo, que si te dedicabas a la cultura, no ganas, todo tiene que ser gratis. Por eso es tan importante la ley de la cultura que tiene que aprobar, de la ley de las culturas y el patrimonio que tiene que va a entrar en debate y que tenemos que participar todas las organizaciones y actores gestores para tener la voz de decisión. Eso lo iremos tratando la próxima semana. Pero es importante todo el trabajo que ustedes vienen, el sacrificio que han hecho y que vienen haciendo, y ese compromiso realmente, mi querida Tere y querido Rómulo, a la distancia, que sé que nos está escuchando, realmente un abrazo, un aplauso, mi querido Dani, a UMA Cantao, al Centro Cultural, esas actividades, esa transmisión del conocimiento que viene día a día con los jóvenes, con la gente, los niños del barrio, con toda esa gente que no tiene un espacio para poder expresar sus pensamientos, sus sentires a través del arte. Muchas gracias, mi querida Tere. Sí. Bueno, ¿qué actividades? Bueno, continuando con las actividades, tenemos los... fundamentalmente estamos trabajando con los colegios que... están alrededor, obviamente, ¿no? De la zona, tenemos, del barrio, ¿no? Sí, tenemos un grupo ya creado, un grupo muy interesante de teatro, que es el Colegio 6 de Diciembre. Y lo destacable de esto es que son alumnos de la nocturna, 6 de Diciembre es nocturno. Y hicimos un trabajo muy interesante, muy lindo con ellos, son les ves actuar y son artistas profesionales, porque tienen, se identifican muchísimo y también, ¿no? Con los maestros que han tenido. Ay, mi querida Tera, no sea modesta. No, mi querida Tera, muchas gracias. Sí, bueno, entonces hemos hecho ya un trabajo, algunas presentaciones acá mismo en la Casa de la Cultura, y continuamos con ese trabajo, ¿no? Ahora también otra parte que nos interesa muchísimo son los conversatorios. Estamos en ese trabajo con los colegios Montúfar, con el Colegio Episcopal y el Colegio 6 de Diciembre igualmente. O sea, realmente no nos... Ha habido una integración de la comunidad, de tanto lo que hablaba justamente del compartir. Y lo que dice también el Rómulo, de ir al poder popular para el sostenimiento de nuestros procesos. Y es en base a la cultura, pero es en base al poder comunitario, que la gente se empodere para poder expresar y mantener. Exactamente, ese es lo que nosotros vemos y nuestro objetivo, ¿no? Permanente, de que está ahí, que está como una cuestión que no se puede borrarle ni quitarle, ¿no? Y entonces hacen varios conversatorios. Sí, a varios conversatorios, varios temas. Y también tenemos el Cine Club. Eso me parece tan genial, el Cine Club. Sí. Bueno, en esta vez tenemos una película, damos una película por mes. Gran Casino es la película que vamos a presentar. A presentar, sí, de Luis Buñuel. ¿Qué más? Bueno, seguimos trabajando. Es un proceso bastante largo, bastante apasionado, ¿no? A nosotros nos quita todas las enfermedades y todo lo que nos venga de mando nos quita este trabajo. Así es, y aparte siguen ustedes creando, haciendo sus obras, ¿no? Y transmitiendo el conocimiento. Así es, es un gran legado también, que están dejando. También, exactamente, esa es la herencia que queremos dejar a la juventud, porque nuestro interés es la juventud. Como yo les digo a ellos mismos, ¿no? A los jóvenes, tenemos reuniones sistemáticas con ellos, de que nosotros hemos invitado a los amigos tan viejos como nosotros, pero ellos nunca van. ¿Quiénes van? Y se interesan son guambras, los jóvenes, claro. La niñez. Entonces, para nosotros es... Que es importante porque ahí estás dejando huella y que el trabajo que ustedes están haciendo tienen sus frutos. Ese es que los guambras se concentren, que estén a su piso, porque no hay espacios para los jóvenes de los barrios del centro histórico, del este, ¿me entiendes? Abiertos como es el Centro Cultural Humacantao. ¿Dónde está ubicado y de qué hora a qué hora y los días de actividad? Bueno, antes de eso también quería mencionar que Quemando Palabras es un... digamos, está articulado, ¿no?, la música con Humacantao. Es un grupo muy interesante. ¿Cómo se llama? Quemando Palabras. Ah, claro, una maravilla, y que es toda una música urbana. Sí, así es. Los chicos han sido invitados para la fiesta de la fruta y de las flores el lunes 8 de febrero. Entonces vamos a ir allá. Qué lindo. Pero antes tienen que venir acá. A los chicos... tengo que entrevistarlos, que conozcan, están haciendo una gran labor con la visión de todo el concepto del urbano, ¿no?, de las culturas urbanas. Así es, sí. Y bueno, las actividades, bueno, esa es una de las actividades que tenemos para el mes de febrero. En los domingos, que es imperdonable, no podemos dejar de dar teatro infantil. Qué lindo. En esta vez estamos con una obra de títeres que se llama Chirigota y Cachuflín en el Espacio. Yo le he visto a Miterio, les quiero tanto, porque en los inicios de estos espacios de comercio justo y solidario que hacíamos hace muchos años, contamos con todo ese apoyo de Humacantao, y los niños se fascinaban con esa representación que ellos hacen de las obras, que te meten, ¿no?, que te entusiasman, que palpas y están así a la flor de piel todos esos sentidos, mis queridos amigos, mi querido Ramiro. Entonces te involucran. Ustedes no pueden dejar de asistir al Centro Cultural Humacantao y las diversas. Entonces, esta obra teatral es para los niños todos los domingos. ¿Tiene algún costo? ¿Colabora la gente con algo? Porque seguro se tienen que mantener también el centro, el espacio. Sí. Bueno, estamos en una lucha tenaz porque en ocasiones ponemos a $3, ¿no? Que inclusive nosotros estamos haciendo obsequios, regalando libros que la Casa de la Cultura nos provee, regalando recuerdos o helados que hacemos en la casa, estamos compartiendo así. Entonces, a veces ponemos a $3, pero cuando llegan a la puerta dice $3, no tengo. Pero pasen, entonces, pero pasen igualmente, pasen. Qué linda, Mister, gracias. Entonces, y bueno, eso es el compromiso. Y espero que alguna vez, algún rato, esto sea reconocido, ¿no? Y por eso es importante la ley de culturas. Sí, no puede permitirse, queridos amigos, y eso sí hago un llamado. Como siempre lo hemos hecho, es una deuda que todavía tiene la Revolución Ciudadana con los actores y gestores culturales. Hay que entender que los procesos revolucionarios para la mantención de todo proceso de cambio revolucionario, ¿no?, de lo que queremos, del compartir, de suma causa y del buen vivir, una de las herramientas fundamentales, y es un ejemplo que nos ha puesto Cuba y su revolución, a pesar del nefasto y criminal bloqueo que lleva más de 50 años por parte del imperio, es la cultura, la sostenibilidad en base a sus procesos identitarios, y que esos actores y gestores culturales como la Tere Ramos, como tantos otros, no tienen por qué, que han dado toda su vida por el arte, por la concienciación, por ese compromiso social y revolucionario, queridos amigos. Entonces no es justo que estos actores y gestores culturales tengan que seguir soñando o mendigando que les abran un espacio, que les financien un afiche. No es posible. Entonces sí se hace un llamado que este espacio de creación de la ley de las culturas y patrimonio sea coherente con las realidades de nuestro pueblo diverso, pluricultural, multiétnico y maravilloso, que van gestando, trabajando día a día y que han dado toda su vida, queridos amigos y amigas. como es el caso de Uma Cantao y del Iván Pino, del Rómulo Pino y de Mitere Ramos. Entonces no es correcto que todavía se piense que la cultura no tiene que uno vivir de la cultura. Hay que aprender, es parte de la dignificación. Entonces hay mucho trabajo, pero tenemos la esperanza. Así es, y la esperanza es lo último que se pierde. Pero sobre todo el trabajo y ese reconocimiento que la Casa de la Cultura lo ha hecho, por eso es una filial. Así es. Y por eso también hay que estar atentos. Autonomías, perder autonomías o adherirse, eso todavía tenemos. Vamos a ir hablando en las próximas semanas para tener claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición del Ministerio de Cultura con referente a la Casa de la Cultura? ¿No? También es importante saberlo. ¿Cuál va a ser la posición de la Casa de la Cultura también con referente a la Ley de Culturas? Porque aquí no se trata de pelearse, sino de compartir, integrarse, solucionar, porque es nuestras revoluciones, nuestros procesos. Mi querida Tere, te corté, pero realmente es que a veces indigna, mi querida Tere, no es justo. Bueno, también otra invitación para hacerles, porque Iván Junior, él es, como tú conoces, el músico. Sí, músico también, que conforma Quemando Palabras y también la saga músico. Hispano. Él está nominado en las redes sociales como para que salga en una portada de una revista, ¿no?, del género de hip hop, para que él salga en la imagen de él. Entonces hay que votar. A ver, entonces, ¿cómo son las redes? A ver, ya. Si la otra semana lo podemos tener al Iván Junior. Ya, perfecto, para ya, muy bien. Ahí apoyarles a nuestra gente y que los guambras, y también pues comprometerle al Daniel Castellanos, que también tiene su programa de música, para que invite, para que apoyara a este artista ecuatoriano, mi querido Dani, para que vaya en esta imagen de el hip hop a nivel latinoamericano, aunque no es tu género, pero que invites para que se sume la gente a apoyar a nuestros artistas ecuatorianos. Bueno, ya me tengo que ir. Solamente indicarles que Uma Cantao está en el barrio de Chimbacalle, en la Pedro Gual, 207 y Mojanda. Es a unos pasos del Colegio Quito, es bastante conocido el Colegio Quito. El Colegio Quito tiene como 3.000 alumnos, entonces es bastante conocido. Reiterarles las invitaciones. ¿Cerca del tren? Cerca del tren, sí, a la vueltita. A la vueltita, sí, figúrese, ajá, en qué privilegio. Sí. Hay una cosa que nos ha llenado también de emoción, es que el hecho de que los estudiantes están bastante interesados por filosofía, lo que nuestros amigos no nos han interesado nunca, ¿no? Entonces los chicos están emocionados, quieren estar en teatro, quieren estar en todo. Entonces tenemos un trabajo enorme para este año y bueno, y pedir también el apoyo de sí, todos. Claro, y que sí, también los artistas que no tienen un espacio, ustedes les han brindado durante todos estos años también, así ¿verdad? Es, sí. Para que vayan a presentar sus obras. Me despido, reiterarles la invitación para el día de mañana en la Universidad de la Flaxon, a las 11 de la mañana, al festejo de los 6 años de creación del Estado Plurinacional de Bolivia, y también a esas fiestas a la cita, para que nuestros deseos también se cumplan. Muchas gracias, mi querido Ramiro, muchas gracias, mi Tere adorada, les quiero muchas tanto, gracias, amiga, gracias. Siempre, y un jayaya, Bolivia. Y viva nuestra Latinoamérica y el Caribe, altiva y soberana. Tenemos que trabajar, queridos amigos, unirnos sin declinar un paso atrás. Chao, Dani, me pasé, lo siento, soy el colmo. Como siempre, dice el Dani. Muchas gracias, nos vemos a encontrar la próxima semana en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Siempre un correcto pensar, un correcto sentir y un correcto actuar. Chao, chao, nos vemos, mi querido Dani. Un buen fin de semana. Un abrazo. Chao, chao. Calla, calla.